Feliz Navidad. El 3 de enero celebramos a una santa hasta a la que se le ha dedicado hasta una montaña. La vida de Santa Genoveva, que es la que celebramos hoy, se desarrolló en el siglo IV dentro de las murallas que rodeaban la pequeña isla formada por los brazos del río Sena en la bella ciudad de París. Los datos históricos de la santa de los parisinos los proporciona en exclusiva Gregorio de Tours. Y cuenta, refiere en sus escritos, que ya San Germán, obispo de Auxerre, y el obispo Lobo de Trevés, de paso hacia Gran Bretaña para combatir herejes, encontraron una joven de una virtud fuera de lo común, con una formidable fuerza convincente, entusiasta en su deseo de hacer el bien y pronta al sacrificio en favor de los pobres y necesitados. Decían de ella, es como una llama ardiendo en fe capaz de conmover a los más forzudos guerreros y de convencer al propio rey de los francos, que se muestra incapaz de hacer frente a sus demandas de liberar a los prisioneros. Incluso hay referencias del mismísimo Simeón el Estilita, que desde lo alto de su columna mandaba saludos a Genoveva cuando descubría entre las multitudes que acudían a verlo, oírlo y consultarle a algún mercader galo. Se sabe de esta santa que nació cerca de París, que sus padres fueron Severo y Leoncia, así eran sus nombres, que bueno, por cierto, eran nombres frecuentes entre los romanos, aunque hoy día nos suenen un poco raros. En los relatos de su historia aparecen hechos que, bueno, con toda probabilidad pertenecen pues a leyendas ya, ¿no?, con las que se pretendía enaltecer la figura de esta santa. En dos de esos relatos se fija, se funda el patronazgo de esta santa sobre París. Uno fue la liberación del ataque esperado y temido de Atila, invasor, y el otro fue la milagrosa provisión de alimentos que la santa proporciona a los sitiados parisinos ante el asedio que la isla del Sena soporta por parte del rey Clovis en lucha por su corona, cuando ya se comenzaba a diezmar la ciudad por el hambre. Pues ahí que sucedió ese milagro que se le atribuye a Santa Genoveva. Bueno, pues esta santa murió anciana ya, en la primera década del siglo VI. Y con ella, pues me despido de ti hasta muy prontito, aquí en Diócesis TV.